qué mejor para aprovechar, por ejemplo, tomarse unos mates al parque, algunos más valientes a correr incluso, por ejemplo, si se animan. Usted es como mi señora, o sea, vamos a las 7 de la mañana en el auto y ve a una persona correr. Hay que tener ganas para correr a esta hora, ¿eh? Vamos a las 8 de la noche y ve a una persona correr. Hay que tener ganas de correr a esta hora. Y ven, pasamos al mediodía y ve a una persona corriendo. Hay que tener ganas. Escucho una respiración. Sí. El hongue. Vino corriendo. Estoy elongando. Ahí está. Igual, sí. No hace falta que se ponga calza, discúlpeme, sí, pero me parece que no era necesario. Hay que estar cómodo, livianito, Agitado, te arrancó agitado, que se quiere hacer el deportista ahora, Se sacó las calzas esa ridícula. Sí, ¿y cuánto corrió? ¿10 kilómetros? No. ¿5? 500 metros, estoy un poco agitado. Lo que estamos viviendo hoy acá en la legislatura es un doble derecho de admisión que la corporación política le impone al grueso de la población. Carlos Del Frade, diputado provincial electo. Por un lado, lo que va a suceder con la presidencia de la Cámara, en donde van a desplazar a la más votada de la provincia y van a instalar a Luis Rubeo. Primer derecho de admisión, desprecio absoluto para con la soberanía popular. Y en segunda instancia, lo que está sucediendo con nosotros es que con la letra chica no aclarada de la continuidad de un decreto de la dictadura nos dejan afuera, no porque nosotros estemos discutiendo la séptima banca del PRO, nosotros tenemos la banca número 14 entre las 22 por minoría por la cantidad de votos que hemos obtenido, y eso nos da la suficiente legitimidad. Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Quiero contarles que acaba de llegar un micro con militantes de Rosario aquí a la legislatura. Es algo muy emotivo, muy lindo. Un privilegio más allá del momento que está atravesado de mucha tristeza, de mucho dolor, de mucha bronca, pero también tiene esta cuestión fantástica de lo que significa la militancia joven que nos acompaña. Se fue, que vení, que la lluvia, que fue un desastre, fue un petardeo al cohete, mirá, valga la redundancia. Petardeo al cohete es una redundancia, es verdad. Maximiliano Marx, usuarios de perro guía o lazarillo. Nosotros estuvimos con Maximiliano y con Bandit, que es su perro labrador negro, la semana pasada, un chofer de la línea 121. Ajá. Lo hizo descender de manera más que violenta de la unidad de colectivo, porque entendía que no podía viajar con el perro, ¿no? Somos los colectiveros que cumplimos nuestro deber. La verdad que fue una situación bastante violenta, la que pasé con el conductor, porque bueno, no fue solamente el no subir, sino que bueno, fue una agresión verbal muy fuerte, se me vino encima, me tocaba la cara. Así que bueno, empezamos a laburar con todos los chicos y que se están sumando a esta campaña. En eso, la mayor dificultad que tenemos es la ignorancia. Somos los colectiveros que cumplimos nuestro deber. Por ahí a mí me gusta decir que decirnos es que no a una persona con un perro viejo es como hablarle a una persona en silla de ruedas, vos pasás y dejás la silla afuera. Es una cuestión de sentido común. La combinación perfecta es el chocolate cremoso con un buen limón al agua. Claro, puede ser limón, que sí, yo creo que para pedir un gusto al agua no tome helado. ¿Qué bueno, a ver, vamos. Suena... No, yo no soy golosa. Golosa de no soy golosa. Claro, ¿no? Es medida. Ahora usted me dice, chocolate con maní, le traigo con un salame. Bueno, yo me pierdo por un salame. Es como que yo te diga, en 1960 en la Argentina, la distancia entre el que más ganaba con el que menos ganaba eran 8 veces. Era un indicador con igual característica que en Francia. Hoy, a pesar de que se ha reducido esa brecha, que llegó a estar al 32%, sigue estando entre el 28 y el 27 veces. Entonces, a eso estamos refiriendo. Claro. O'Donnell está refiriendo a eso. No que, digamos, ir hacia un socialismo donde desaparezcan las clases, sino dice, no, señor, el Estado ¿cómo se debe reparte garantizar, la torta, exacto, una distribución equitativa. Una sociedad que sigue sosteniendo, a pesar de los cambios en la política, una diferencia de un 27% entre el que gana más y el que gana menos, sigue siendo expulsora. Tomar decisiones al respecto de la distribución en una sociedad que había sido fuertemente excluyente, se tiene que hacer con pasos firmes y con consensos fuertes desde la estructura, desde la sociedad civil. Esta presidenta no tiene oposición fuerte que acompañe estas políticas. La oposición está totalmente diluida. Por lo tanto, ella quedó en representación del pueblo y los sectores más fuertes y concentrados de la economía. Si no negocia con las entidades empresarias, no tiene con quién negociar en el Parlamento. Esta es la realidad difícil. Por eso decíamos que la democracia se necesita oficialismo y oposición. Sí, ahora sí. No, pero lo que pasa es que no, pero... Sí. Sí.